los 16 puntos donde nosotros teníamos cerrado se encuentran en inconformidad. ¿Por qué? Porque esto fue prácticamente el secretario general del sindicato bananero el que firmó aquí que estuvo de acuerdo. La gente no está de acuerdo, la gente está en la calle, los 16 puntos están en la calle ahorita mismo, la gente está llamando, la gente está cabreada, porque dice la gente que íbamos a huelga nacional mañana. ¿Y cómo es posible que esta gente viene y nos hacen esa jugada? Nosotros no estamos de acuerdo, y si ustedes salen a la calle, tenganlo por seguro que Boca del Toro les va a apoyar, porque el pueblo no está conforme, y no, esto no se trata del sindicato bananero, esto se trata del pueblo de Boca del Toro, y ha estado en la calle. Queremos preguntarle esto, compañero, ¿en qué lugar se encuentra usted de Bocas del Toro, de Sanguinola? Nosotros estamos en el Puente Torre. Nosotros hemos estado en el principio aquí en el Puente Torre, que ha sido uno de los puntos más fuertes en los 16 puntos, donde le ha costado más a la policía poder reprimirlo, porque para poder sacarlo del puente pudieron usar 4 helicópteros tirándolo bomba y por último bala, que de arriba estaban tirando, y aún así los compañeros dieron la cara y pararon firme ahí en esos puntos. Y como es justo que aparece la... Nosotros vimos los compañeros caer muertos y ahora los medios de comunicación dicen nada más que hay un muerto y que esos muertos fueron por causa natural. ¿Cómo es posible? Cuando nosotros vimos los compañeros caer llenos de perdigones. Hoy en la mañana encontramos uno en la playa abajo del puente tirado muerto. Y... ¿Cuántos muertos? ¿Han visto ustedes cuántos muertos? Nosotros en el área del puente vimos 4 muertos. Ajá. ¿Y en total tienen la información? Aparte de los primeros que cayeron en las diferentes áreas, y todavía a esta hora el gobierno pretende hacerle ver a la paz del país que no ha pasado nada en Boca del Toro y ya se solucionó todo esto. Mientras que los medios de comunicación no pasaban nada. Ahora, una vez que se firma esto, una vez comenzaron a pasarlo por la televisión y nada, como si le dieron alto, pero mira esto, ¿cómo es posible? Aquí lo que murieron no fueron animales, fueron compañeros, son humanos también los que murieron, los que perdieron su vida. ¿Cuántos compañeros lesionados tenemos? De eso no se habla, ¿por qué? Porque no les interesa. Mira cómo se expresó el ministro, el secretario general del Ministerio de Trabajo, cómo se expresó de ellos bruto esto. Sí, compañero, entonces queríamos preguntarle, ¿se reafirma, continúan las manifestaciones y el llamado? Nosotros no estamos de acuerdo porque dijimos que si no había derogación de ley, seguíamos en la calle. Ahora lo que estamos esperando es el apoyo de las demás provincias porque solo tampoco podemos, la policía nos está reprimiendo, ya claro. Para lo que nos quieran. Sí, compañeros, se ha informado también de que sí, ya desde el día de mañana empiezan actividades en las otras provincias. ¿Qué mensaje finalmente tiene para el resto del país? Yo le quisiera decir al resto del país que esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos. Y si todos nos unimos, nosotros vamos a triunfar. Y no queremos que se vean artículos, queremos la derogación de la ley por completo. No es una persona ni una provincia del país que se lo solicita al presidente. Se acuerde que el pueblo pone los mandatarios, pero el pueblo los quita también. Muchas gracias, compañero. Queremos darle esta declaración que nos ha dado aquí para que el pueblo panameño conozca lo que está ocurriendo en este momento a las 11 de la noche del día domingo. Queremos darle el agradecimiento por habernos dado esa declaración y adelante. Muchas gracias, compañero. Gracias.